conversando con nuestros cuerpos. ¿Pero qué sería de los orgasmos sin los mitos que se han generado alrededor de ellos? Aquí algunos ejemplos. Uno de los grandes tabús y mitos que se han generado respecto al orgasmo y en concreto a nuestra sexualidad es que las mujeres solo estamos para tener hijos, no para disfrutar nuestra intimidad. De ahí que muchos hombres recurren al orgasmo femenino para reforzar su autoestima como seres sexuales y su ego como hombres. Y aún así hombres se preguntan por qué algunas mujeres fingen orgasmos. A menudo se dice que la rapidez, amplitud e intensidad de los orgasmos tiene que ver con la experiencia de cada persona o con la destreza como amante de nuestra pareja. Nada más alejado de la realidad. Es como si dijéramos que las manzanas rojas son mejores que las amarillas. Lo cierto es que el grado, la intensidad o gusto depende de la propia perspectiva y de la satisfacción personal de cada mujer. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la falta de orgasmos es un problema grave para las mujeres y constituye una señal de mala satisfacción sexual? Sin embargo, la falta de orgasmos es derivada de múltiples factores, tales como la ansiedad, deficiente comunicación con la pareja, hostilidad, recelo o poca autoestima. Otra creación social respecto al orgasmo es que solo la penetración puede desencadenarlos, pero solo es una construcción social como tantas, como que las niñas visten de color rosa y los varones azul. Sin embargo, en muchas épocas se ha señalado clínicamente que más de la mitad de las mujeres no logran el orgasmo con la penetración. En 1970, algunos médicos aseguraban que las mujeres que no alcanzaban el orgasmo durante el coito tenían un defecto o sufrían algún daño físico o psicológico. Sin embargo, muchas mujeres referían haber alcanzado múltiples orgasmos durante la masturbación, acto que nos ayuda, por otro lado, a conocer mejor nuestras sensaciones. Otra falsedad es que los orgasmos son muy apasionados, vibrantes y explosivos, visión que se la debemos en gran medida a la literatura. Pero como ya lo hemos dicho, la sensación orgásmica varía de mujer a mujer y en cada momento entra en juego diversos factores. A menudo escuchamos que las mujeres que no han tenido orgasmos se han perdido de una sensación extasiante, y entonces hacemos memoria y evaluamos qué tanto hemos disfrutado del sexo. Pero alto, no existe una ley que establezca que todas las mujeres debemos tener un orgasmo. Lo importante es disfrutar de cada momento de excitación, ya sea con nuestra pareja o a solas. ¿Cuántas veces nos han platicado que existen mujeres multiorgásmicas? ¿Será cierto? La realidad es otra. No hay mujeres multiorgásmicas. Esas mujeres lo que cuentan son los espasmos o estremecimientos del cuerpo cuando alcanzan el primer orgasmo. Lo cierto es que cada orgasmo necesita de una estimulación previa. Entonces, una vez alcanzado el primero, los demás son más fáciles, pues el clítoris ya ha sido estimulado. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.